Espero que economía vaya. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Eco No Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, a un nuevo capítulo aquí del programa de economía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Como todos los lunes, transmitiendo en directo desde la sala Clotario Blest, a quien aprovechamos a mandarle un saludo de cumpleaños, donde esté Clota. Bueno, está en los corazones de muchos trabajadores que siguen su senda, una lucha ahí por la autonomía sindical, la lucha por la justicia social, etcétera. Aprovechando siempre eso, nuestro primer saludo cariñoso es para DJ Clotario, ahí que nos acompaña desde las perillas, el hombre ahí detrás del vidrio, recordando a Clotario también. ¿Andáis con la polera de Clotario hoy día, compa? No, bueno, no importa. El viernes la CGT, de hecho, fue al cementerio, le hicieron ahí un banderazo, tuvieron un acto. Estuvo el CIUS, ¿no es cierto? Sí, era el CIUS en realidad. El Comité por la Iniciativa, por la Unidad Sindical. Siempre se me olvida el nombre. CIUS. El CIUS. Hoy día, lunes, es un día especial. Están todos como con resaca electoral. Nosotros queríamos dar un paso más allá de eso. No sé si nos vamos a poder despegar mucho de aquello en todo caso, porque hoy día en particular vamos a estar hablando de un libro que se viene pronto, si es que no ya se hizo el lanzamiento en realidad. Pero antes que todo hay que darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, Raúl González Meyer, nos acompaña. Raúl es director del Instituto de Humanidades de la Universidad Alberto... Humanismo Cristiano. Sí, está bien. Eso por la sigla, sí. De la Academia de Humanismo Cristiano. Se parecen mucho. Se parece. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bienvenido, es un honor tenerte acá. Yo te decía antes que era como una deuda pendiente, porque Raúl es alguien que se ha dedicado un poco a lo que diríamos en este país, que es tan escaso como una visión más heterodoxa de la economía, y eso se va a fortalecer más aún en tu trayectoria, Raúl, con el libro que vas a lanzar y que en el caso de Santiago, porque según entiendo ya lo lanzaste en el Maule, en Concepción, y más adelante hay dos universidades que pidieron que se lanzara también. Pero se ha lanzado en la Católica del Maule con muy buena asistencia y mucha discusión, y en la Universidad de Concepción en el marco de un seminario más grande que... cuyo tema era la actualidad de Marx. Ah, ¿no? Perfecto. Entonces, esto... A raíz de los 150 años del Capital. Exactamente, claro. El libro, te lo dejo a ti, preséntanos el libro, Raúl. Bueno, el título. Sí, el título... De ahí sí. Hincamos más profundo. Claro, el título es, que ya avanza bastante, se llama Ensayos sobre Economía Cooperativa, Solidaria y Autogestionaria. Ese es el título, y que ya pone, como tú ves, tres conceptos fuertes en la historia social de los trabajadores, que son cooperación, solidaridad, autogestión, y pretende ser, claro, una mirada, no es un análisis estrictamente contingente de lo que está pasando hoy día en Chile, sino más bien es una idea de levantar una perspectiva que recoge a su vez procesos que están en curso, no es algo, digamos, levantar algo que está solo en la imagen del escritor. Y yo edito este libro, detrás de este libro son 17 artículos, de los cuales hay 7 nacionales, 8 nacionales en realidad, porque estoy considerando la presentación, y 7 extranjeros, de personas que son extranjeras, que no necesariamente escriben sobre sus países. Sí, hay 2 casos de análisis de países concretos que tienen bastante interés para el tema que está puesto en el libro, que son los casos de Bolivia y Ecuador. Ok, Bolivia y Ecuador. Sí. Oye, y yo te quería preguntar porque me quería adelantar. Yo te dije que aquí nos vamos a pasar de un tema a otro, porque me dijiste que se había armado una buena discusión cuando estuviste allá en la Universidad Católica de Talca. Del Maule, la Católica del Maule, pero que está en Talca, claro. Exacto. Su sede principal, porque tiene otra en Curicó también. Cuéntame cómo estuvo un poco esa... ¿En base a qué se armó como el debate? O, digamos, ¿cuál eran, notaste ahí cuáles eran como los mayores focos de interés? Encuentro interesante igual eso. Sí. Yo creo que si uno tuviera que identificar temáticas bien centrales sobre esto, una es... algo así como el interés por la posibilidad de que haya formas distintas de pensar la sociedad y la economía. Eso en los jóvenes, había mucho joven, eso sin duda atrae. ¿Eh? Atrae después muchos jóvenes, yo voy a dar un curso allá, se acercan, quieren un poco más de elementos. ¿Eh? Y muchos de ellos hicieron algún ensayo sobre lo que fue el evento de Entonces, yo diría que hay un primer tema que es que tiene que ver con si existen alternativas. ¿Eh? ¿Qué alternativas? Yo creo que gran parte de la situación política, a veces lo que se llama una cierta desidia por participar, o lo que algunos llaman que hay poca politización, lo que es discutible, porque eso lo podemos discutir después. Pero cuando se sostiene eso... una parte, en la parte de verdad que tiene eso, sin duda que tiene que ver con que no se ven alternativas al... es lo que, si uno se pusiera un poco teórico, llamaría algo así como una hegemonía fáctica. O sea, no es necesariamente una hegemonía en el sentido gramsciano del término, en que la gente está plenamente convencida de que lo que está pasando en la sociedad es bueno y vamos por buen camino. Pero a veces hay una hegemonía que uno podría llamar hegemonía fáctica, yo le llamo así, hay otros términos también, que tiene que ver con que al no haber claramente por dónde se puede avanzar, uno sigue operando más o menos las condiciones en que la vida se da, digamos, ¿eh? Y más bien trata de subsistir. Yo diría que ese es un primer foco. Y el segundo que está relacionado es una pregunta que tiene que ver con la ¿cómo se puede avanzar en esto? ¿Eh? ¿Cómo se puede avanzar en esto? ¿Qué pasos se pueden dar? Es también la pregunta por si esto es algo que es real, que es posible. Claro, ¿eh? Sí, claro, si es viable. Ahora, a lo mejor salen las preguntas, pero yo insisto mucho, y el artículo de inicio de esto, yo trabajo esa idea, de que esto existe hace mucho tiempo. ¿Eh? Esto existe hace mucho tiempo. O sea, lo que yo planteo, que da origen un poco y le da sentido a todas las lecturas posteriores, es que todo el tema de construir formas más comunitarias, más asociativas, más colaborativas, como se le llame, más autogestionarias, es algo que ha acompañado a la época moderna, ¿eh? Y uno puede establecer un cierto hilo común entre una cooperativa de consumo del siglo XIX o de trabajo del siglo XIX y un grupo ecológico o de defensa de los animales que aparece hoy día. Cosas que aparecen tan distintas y de contextos tan distintos, sin embargo, uno las puede leer como una cierta búsqueda de una otra modernidad, una modernidad que acepta cosas de la modernidad, que acepta ciertos elementos del progreso moderno, que acepta ciertos avances tecnológicos, pero que de alguna forma se choca con que la modalidad que tomó eso fue una modalidad demasiado mercantilista, demasiado individualista, y ahí hay que hacer una diferencia que es muy importante. La individuación es algo propio de la modernidad. O sea, la individuación definida como que los modernos apelamos mucho más a nosotros mismos para ver qué hacemos, ¿eh? En ese sentido hay un proceso de individuación que trabajan muchos autores, desde autores que mucha gente ha leído, como Eric Fromm, por ejemplo, en El Miedo a la Libertad, que es un libro que uno lo encuentra en muchas. Pero la individuación no tiene por qué ser individualista. El individualismo, es decir, hacer de esa individuación una base solo para perseguir el bien de uno, ¿eh? Es una individuación individualista yo lo que planteo es que muchas cosas que vemos en la historia, desde la utopía socialista también, ¿eh? Las empresas socialistas que trataron de crearse en su momento, grupos barriales. No, esto no necesariamente está ligado solo al trabajo, también al territorio, al territorio donde se vive. Muchas iniciativas que tienen ese sello asociativo, uno las puede leer, y es el intento que yo hago, como una cierta línea subalterna en la historia. Ha sido subalterna, no ha sido lo que ha predominado, pero que ha vivido, revivido y reaparece hoy día muy, yo creo, con cierta atracción. Porque el grado de mercantilización, el grado de individualismo también empieza a molestar. Sí, yo creo que como que empieza a poner traba un poco a lo esencial, ¿no? Que no se satisfacen las necesidades colectivas. Me imagino que el contexto de un capitalismo más salvaje incluso que la primera etapa liberal, se podría decir, no lo sé, es una apreciación, empuja quizás y es un factor, digamos, a que se... Y aparte que, ¿sabes qué? Tú eres académico, y yo creo que de repente a muchos estudiantes, porque ya que la presentación ha sido en centro académico, y de repente igual se cuestionan el hecho de que les den como una verdad absoluta. Claro. Y que no como que no hay ninguna alternativa, no hay ninguna visión, digamos, rupturista, no hay como una contraposición entre autores. Esa sensación me da. Pero vamos a hablar un poco más de eso, porque yo te quiero preguntar justamente qué objetivo estás persiguiendo al momento de recopilar estos artículos. ¿Qué líneas ves en común de todo esto que recopilaste? ¿Cómo sientes que en este momento en el cual llega? Etcétera. Vamos a seguir hablando de eso, Raúl. Lo que sí te quería preguntar algo, antes de irnos a nuestra primera pausa musical. Sí, sí. Porque tú eres director del Instituto de Humanidades de la Academia de Humanismo Cristiano. Bueno, me equivoqué dos veces con la universidad anteriormente. La tercera es la vencida. ¿Qué opinión tienes respecto a lo que ocurrió con las elecciones presidenciales, o bueno, las elecciones en general? Tengo que aprovechar de preguntártelo. Sí. Así a grandes rasgos, naturalmente, sí, porque no nos vamos a andar más en eso. Bueno, mi opinión, por supuesto, voy a decir algo absurdo, pero siempre sé que es una opinión personal, porque todo es una opinión personal, pero claro, siempre es una opinión personal, ¿no? Mi opinión, yo quedé bastante feliz ayer de la... porque particularmente hacía tiempo que yo no sentía que podía constituirse un cierto, bueno, se llama Frente Amplio, se podría llamar otra cosa, a mí no me molesta el nombre, Frente Amplio, una cierta fuerza que pudiera elaborar un cierto proyecto. Y creo que las elecciones de ayer le dan un empujón a eso, un empujón interesante que hay que manejarlo delicadamente. Mi visión es que el Frente Amplio debería tener sumo cuidado en una negociación que pudiera significar un cierto destiñimiento, de meterse muy rápidamente en gestión del Estado, o sea, que nombraran un ministro acá, un ministro allá, porque creo que en los grados de maduración que tiene este Frente, eso podría ser fatal. Por tanto, yo veo mucho más al Frente en un camino de seguir de manera como un movimiento bastante plural, que siga acumulando capacidades de visión de la sociedad y de propuestas más concretas en campos que otras fuerzas prácticamente no tienen. El tema de otras formas de producir, porque este libro se enmarca en la idea y recoge la historia de que en el producir y en el distribuir no solo hay que medirlo con temas de eficiencia o de productividad, también en términos del vínculo social que se crea al producir. O sea, esas miradas, por ejemplo, las puede poner el Frente Amplio. O el tema ecológico, el tema de la urgencia ecológica. Hoy día vivimos una situación bastante dramática en el término. Entonces, el Frente Amplio tiene mucho que engordar, por así decirlo, uh-huh, en términos de contenidos. Y a mí lo que me preocupa es que en una coyuntura que por otro lado está también presionada porque no salga el candidato de derecha, puede haber pasos que puedan interrumpir un proceso que lo encuentro que puede ser más autónomo y plural, porque yo creo que el Frente Amplio, ya no estamos metiendo, pero ya en la coyuntura el Frente Amplio enfrenta un gran desafío. A propósito de lo que tú decías, este comité de unidad, el Frente Amplio tiene que tener dos cosas que tienen que estar muy bien hiladas. el carisma, tiene que tener carisma, una fuerza tiene que tener carisma, pero tiene que tener también mucha capacidad democrática de gestionar lo plural, lo diverso. Si tenemos líderes carismáticos que a los dos minutos están diciendo que porque el otro dijo otra cosa, no está fuera, y yo soy el que estoy dentro y él afuera, y se produce una... Yo creo que vamos en poco tiempo vamos a frustrar una posibilidad muy interesante. Entonces, esa capacidad de carisma que supone contenidos, y al suponer contenido supone debate. Por ejemplo, ¿qué pasa con las riquezas básicas de Chile? ¿Qué pasa con los temas ecológicos? ¿Qué pasa con como bien dicen en la Araucanía las personas más progresistas, con el conflicto forestal y no el conflicto mapuche? Son posiciones muy complejas, ¿no? La nueva constitución, por ejemplo, este tema, cuando tú metías el tema de, bueno, ¿qué aspiras con esto? Yo aspiro a que esto sea una corriente muy fuerte de base, pero también aspiro a que, por ejemplo, la Constitución chilena, así como reconoce la propiedad privada capitalista y la propiedad pública estatal, debe reconocer un sector de propiedad autogestionaria, común, donde entran las empresas recuperadas de Argentina, qué sé yo, los equivalentes acá, y con una mirada ancha también, porque lo que se ha considerado economía, eso lo podemos discutir después, es muy restrictivo. Sí, entonces, el Frente Amplio me parece a mí que tiene que todavía un tiempo que recorrer en términos de una mirada gruesa de la sociedad, una mirada... Eso no significa para nada abandonar la contingencia, porque justamente un tema como este, un tema como lo ecológico, a veces la problemática que tienen es que son interesantes desde el punto de vista para la dirección hacia la que quieren ir, pero tienen dificultades para plantear propuestas contingentes que permitan discutir en la escena pública hoy día, hoy día. O sea, uno no puede discutir solo en la escena pública sin horizontes más gruesos, pero tampoco puede tener solo horizontes más gruesos y no decir, bueno, esos horizontes más gruesos en el debate actual, ¿cómo los meto? Soy parte de la escena pública también. Perfecto. Bueno, yo lo único que quiero hacer de alcance al respecto de las elecciones del día de ayer es el tema de las encuestas, porque nosotros usualmente revisamos encuestas, uno trata de darle un poco de fe. Habíamos dicho, lo habíamos repetido anteriormente aquí en el programa, que dicen que las encuestas no mienten o no tampoco dicen la verdad, solamente, o sea, en realidad la frase tenía que ver con las estadísticas, como que las estadísticas no mienten ni dicen la verdad, dicen estadísticas. Pero yo creo que la señal de ayer da para muchas sospechas, y eso sí, para aquellos que divulgamos información, nos genera una especie de descalabro, de alguna manera, que venía hace mucho tiempo ya anunciado, digamos, la reticencia de muchos observadores a presentarles datos de estas, me refiero a la, no sé, a la CEP, que hoy día lo vi justificándose con sacando, digamos, comunicado, etcétera. O a ver, ¿cuál es la otra que también salió a la CADEM, por ejemplo? Claro. Esa era una observación que queríamos hacer, solamente que nos poníamos de esa parte porque claramente a propósito de lo que pasó ayer, independiente, que claro, cambió el sistema, digamos, electoral, y que por ahí hay una razón, naturalmente, lo entendemos, también nos da un poco la sospecha, claro, de que pareciera más agencia de publicidad, exacto, que centros de encuesta. Y lo otro, ya que estamos hablando de economía social, es difícil ponerle un paraguas a esto, sí. Pero yo trato de decir economías que pareciese que tratan de superar al capitalismo. Uh-huh. Nosotros hace un año tuvimos acá a Juan Ignacio Latorre. Ah, sí, pues. Porque veía el tema en ahí sí, pues, el Alberto Hurtado. Claro. No, con él tuvimos varios encuentros en varias partes. Y ahora es el senador Latorre. Claro. ¿Quién diría que nosotros le íbamos a llevar al poder, ¿ve? Claro. ¿Veis que tenemos influencia en la gente? No, así que yo tendría que prepararme para... Ah, claro. El otro año. Nuestro senador Raúl González Meyer. Bueno, era eso nomás lo que quería hablar de las elecciones. En todo caso, me acordé justo. No, estuvo muy bien ayer Beatriz Sánchez en decir eso, porque no es solo que yo encuentro que hay dos cosas ahí en lo que tú dices que son muy importantes. Una es que es cierto y que la metodología podía decir que en la última dieron 9%, pero con un radio como de 12% más, pero eso fue leído por los medios de comunicación como 9% y crearon una realidad de 9%. Entonces es realmente indignante, a mí me pareció bastante indignante haber creado esa realidad. Y ahí los medios, no solo los que hacen las encuestas, sino los medios de comunicación que usan eso y generan una realidad que fue muy potente. De hecho, yo estuve en un grupo grande ayer, no tan grande, pero éramos unos 10, y había dos personas que no habían votado por Beatriz Sánchez, no habían votado por Piñera tampoco, pero no votaron por Beatriz Sánchez porque estaban influidos por ese dos personas, fíjate, de 10 que habíamos. Sí, que lo que pasa es que el tema de la encuesta para nosotros también es más allá de lo electoral, ¿no es cierto? Porque encuestas como la CEP abarcan muchos temas. Mm. Entonces, de repente uno se agarra mucho de eso, son temas los que les llaman, abro comillas, valóricos. Mm. Por eso nos quedó dando vuelta, nos quedó dando sí. vuelta. En fin, aparte que en general estamos hablando de números y bajar los números cuesta. Mm. Cuesta mucho analfabetismo funcional, como le llaman, saber interpretar un dato. Bueno, vamos con nuestra primera pausa musical. Vamos con una bella canción, ya que estamos hablando de formas diferentes de ver la economía en base al libro que ha recopilado Raúl, que lleva como título Ensayos de Economía Cooperativa Solidaria y Autogestionaria hacia una economía plural. Ese es como el apellido, ¿no? Sí. Para nosotros son como luces, ¿no? O sea, aquellos que escuchan el programa saben que siempre tratamos de ver formas heterodoxas de economía. Son luces, y que vamos con esta bella canción que se llama Cada Luz y es del gigante Spinetta. Cada luz Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos aquí con la entrevista que estamos haciendo a Raúl González Meyer. Bueno, no leí nada de tu currículum, Raúl, pero tú eres ingeniero comercial de la Chile, tienes un magíster en desarrollo urbano en la PUC y eres doctor en ciencias sociales de la Universidad Católica de Lovaina. Yo sé que recorté algunas cosas, pero sí, como sí. Que dice el típico escalafón, digamos, sí, en el sí, cual uno no, pasa pregrado, magíster, doctorado, sí. Pero en este momento te desenvuelves como director del Instituto de Humanidades. Exactamente. Humanismo cristiano. Y el día jueves 30, que es en realidad la excusa que nos convocaba el día de hoy, aparte, bueno, es que tiene que ver con el libro, porque si el libro no hubiera tenido un evento, da lo mismo. El libro era importante, analizarlo, estudiarlo, presentarlo a quienes nos están escuchando o mirando a través de la transmisión vía Facebook. Pero el asunto es que hay un evento el día jueves 30 de noviembre a las 3 de la tarde en la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Claro, que está en Condell 343, esa es la entrada, y hay que preguntar por el Auditorium Paulo Freire. El Auditorium Paulo Freire. Aprovechamos también, ya que estamos hablando de economía social, perdón que use ese término, el día viernes, sábado y domingo de este fin de semana, y eso también nos caía muy bien como contingencia para esta entrevista a Raúl, se va a desarrollar el primer encuentro internacional Levantando Trabajo Sin Patrón, que organizan los compas de Trasol, que estuvieron acá hace un par de programas, en el cual, entre otras cosas, van a haber expositores desde afuera, pero va a haber mucho también de experiencias cooperativas. El llamado que se hacía en el programa también era para organizaciones precooperativas, para aquellos que estaban formando cooperativas. Nosotros mismos vamos a estar haciendo un taller, así que están invitados. Lo importante es que se inscriban, porque para ese evento no es llegar allá, digamos, la idea es inscribirse previamente. Así que comienza este viernes en la tarde, continúa hasta el domingo en la tarde, va a desarrollarse ahí en Libertad 53, donde está la ARCIS. No sé si puedo decir está o estaba la ARCIS. Está todavía. Sí, pero sí, se hace. Sí. Yo hace poco fui como para alguien que se doctoró ahí, y que yo fui un profesor guía y era de los últimos que... procesos que quedaban, pero fue ahí mismo en Libertad, sí, un par de meses. En lo que queda el ARCI, sí, ahí va a ser entonces el encuentro. Bueno, Raúl, tú nos estabas contando un poco ya de la carne del libro. Nos contaste que habían 17 artículos, estaban como divididos entre 8 nacionales, 8 de gente de afuera. Yo lo que te iba a preguntar, antes de analizar el contenido, aunque lo respondiste en parte en el bloque anterior, la motivación para en este momento, porque lo conversamos anteriormente, antes de empezar la entrevista, tú sacaste el 2013, creo que fue, el Repensar la Economía. Hacia otras economías, que es un grupo que formamos con otras personas que se llama Repensar la Economía. Perfecto. Y el libro se llamó Hacia otras economías. Hacia otra economía. Este momento... ¿Cómo viste tú qué fue la motivación, digamos, detrás para solicitar, digamos, artículos o agarrar artículos que ya están? Cuéntame un poco el proceso de la génesis de este libro. Bueno, son todos artículos inéditos esto, ¿eh? Será una... Y el origen ya más directo es que en la universidad yo formé un grupo, un colectivo, un núcleo de investigación y de promoción. En su primer momento le llamamos de democratización económica. Perfecto. ¿Eh? Ahora, la democratización económica la entendíamos en varias dimensiones, por ejemplo, el tema de la participación de los trabajadores en las empresas. Eso. Segundo, el tema de la democratización del mercado, o sea, cómo en el mercado los agentes que se encuentran tengan pesos más igualitarios entre ellos y no haya asimetría entre algunos agentes que dominan el mercado. Y una tercera línea que fue la que hemos trabajado es fortalecer, pero también teorizar un poco, conocer mejor todas las experiencias de carácter más autogestionario, más cooperativo, más asociativo, que un poco está en la línea del seminario que tú acabas de contar, que es cómo las asociaciones de personas, las comunidades de personas, pueden generar actividades económicas, que muchas veces son económicas, pero también son sociales, culturales, bajo una condición de iguales, de iguales. Por supuesto que esa condición de iguales no implica que no tengan que tener alguna estructura, alguna organización, tomar decisiones, enojarse, pelearse, pero hay una condición de no hay una división esencial entre quienes poseen el capital y entre aquellos que venden la fuerza de trabajo. Entonces, eso es lo que hemos trabajado. Y estamos ahora incluso investigando un poco sobre algunos de estos agentes, de estos actores, los grupos de comercio justo, los grupos de los talleres solidarios ligados más a la iglesia, el cooperativismo que subsiste, que existe y que muchas veces va creciendo en algunas de sus expresiones, etcétera. Entonces, este libro expresa un cierto tiempo en que fuimos invitando gente. Hicimos algunos seminarios, yo mismo conocí gente en ciertos eventos y los invité a participar en este libro. Este libro, desde que surgió la idea de hacer el libro, debe tener 2 años y medio. Yo fui elaborando los temas, recibía los artículos, hacía las críticas, y yo mismo iba pensando mis artículos dentro del libro. Entonces es un momento final, entre comillas. Ahora, ¿por qué hacerlo? Por dos cosas, pero la principal, yo diría, es poner en la escena académica, pero también en la escena de las organizaciones sociales, esto como un tema que puede tener más peso, más importancia en lo que está pasando en la sociedad. Y en ese sentido, recuperar la tradición mutualista, cooperativista, recuperar una serie de prácticas que se hicieron en los años 80 bajo dictadura, por ejemplo, que se las llamó organizaciones económicas populares, algunas organizaciones solidarias, incluso el concepto de economía solidaria es un concepto muy latinoamericano, a diferencia del concepto de economía social que surge en la Europa del siglo XIX, justamente refiriéndose a las primeras asociatividades que generan el mundo popular, sobre todo obrero, en un contexto de revolución industrial, que por un lado, claro, desde el lado idílico de la revolución industrial, generaba más productividad, desarrollo tecnológico, pero que generó mucha miseria humana, ¿no? O sea, el acto de proletarizarse, sobre todo viniendo del sector rural, proletarizarse, claro, era un cambio realmente, además, con situaciones de habitabilidad bastante horrorosas. Entonces, en ese contexto surgieron las primeras mutuales, socorros mutuos, cosas muy básicas, pero que encerraban ya lo que yo llamo la búsqueda de un vínculo social en el campo de la producción y de la distribución que no se agota en ver qué está pasando con la productividad, sino que el producir juntos, el distribuir lo que se produce, hay que pasarlo también por el sedazo de qué vínculos sociales. Y esas primeras iniciativas justamente expresan eso, lo que yo llamé una otra modernidad, la idea de que se puede progresar, pero no por progresar, podemos destruir los vínculos sociales, la comunidad social. Y que está también eso mismo que te estoy diciendo, es lo que uno encuentra en perspectiva o acontecimientos históricos que pueden parecer un poco locos compararlo con esto. Pero en esta perspectiva que yo te digo, no son tan locos. Por ejemplo, todo lo que se llamó el populismo ruso en la mitad del siglo XIX, que es un intento de los campesinos rusos de mantener una cierta comunidad que se les va desarmando. A propósito de los 100 años de la Revolución Rusa, claro, ¿verdad? Sí, el populismo ruso. Ahora, el populismo ruso, justamente, lamentablemente, fue mal visto por el bolchevismo, porque aparecía como una cosa defendiendo algo de atrás, del pasado. Pero yo creo que hoy día estamos remirando los pueblos, después me voy a referir a los pueblos indígenas de hoy día, pero tú lo encuentras eso también en un personaje a veces medio mirado un poquito como bucólico, como romántico nomás, pero que de una lucidez enorme, como Gandhi. Gandhi decía, el progreso de la India no puede ser a costa de la aldea india, es decir, de la comunidad campesina india. Gandhi era un pensador muy, muy lúcido. Por ejemplo, él, siempre se lo digo a veces a mis alumnos, a él le gustaba mucho la máquina Singer. ¿Y por qué le gustaba la máquina Singer? De Paco Ser de antes. Sí, sí. Porque sentía que en esa tecnología todavía el sujeto se expresaba. Era una prolongación de la fuerza del sujeto y no una tecnología que finalmente terminaba enajenándolo, como el de tiempos modernos de Chaplin, ¿eh? Donde la máquina ¿cómo se llama esta? La línea del montaje. Sí, sí. El montaje prácticamente, y Chaplin lo muestra de manera impresionantemente, entre la risa y el llanto, ¿eh? O sea, la máquina te va absorbiendo, te va enajenando, tema que fue muy interesante también en Marx, el tema de la relación con la tecnología, pero después, mucho después. Entonces, lo que tengo que decir es que hay muchas cosas que uno remira la época que estamos viviendo y dice aquello que fue mirado solo como atraso, que había que dejar atrás, y yo creo que es el tema que ponen hoy día los pueblos indígenas, que yo también los entiendo como una vertiente de la creación de una economía social, solidaria, comunitaria, obviamente con sus particularidades. Ahí lo económico está mucho más inserto, más incrustado, por así decirlo, como dicen, en la vida social en su conjunto. Pero eso también estuvo en algunas propuestas desde el Kip Woods, ¿eh? De los socialistas utópicos, Owen, Fourier. Lo que querían eran comunidades donde el trabajo era muy importante, pero era parte de la vida social también. No era una especie de autonomía de lo económico, producir más productividad y que todo lo social se acomode a eso, aunque destruya vida social, vida comunitaria, destruya tiempo de coloquialidad, como dice un autor como Iván Ilich, que él plantea ¿qué es lo que es una mejor sociedad? ¿Una sociedad que produce más o una sociedad más convivial, donde hay más convivencia? Esto no quiere decir que no tengamos que producir, pero la producción debe estar al servicio de esa conviabilidad. Por eso que hoy día también en la discusión más actual, el buen vivir ha ganado tanta adhesión. El buen vivir, ¿por qué? Porque dice, el tema no es crecer o no crecer esencialmente, sino crear un buen vivir, que tiene que ver un buen vivir con uno mismo, con los otros y con la naturaleza. Y todo el tema productivo tiene que estar al servicio de eso, que es lo esencial. Que suena tan de sentido común, ¿no? Sí, claro. Pero de repente hay que discutirlo. Ya que estábamos hablando del elixir, justamente se hablaba mucho del crecimiento, qué sé yo, ahí. Sabemos en todo caso esta crecimientofilia, le llamamos nosotros de repente el afán de comparar periodos de no sé, o entre países, referido solamente a la multiplicación de la riqueza, claro. Que eso no significaba nada. Y de hecho, en economía, hasta la economía neoclásica, siempre te hacen el paralelo entre crecimiento y desarrollo. Como que en el fondo, cuando uno está hablando de economía en estos términos, se refiere a desarrollo. Pero obviamente el término buen vivir quizás nos identifica más, porque aparte que es anterior, como dices tú, claro, justamente, es claro. Algo que los pueblos americanos lo tenían, no sé si llamarles americanos, pero los pueblos de estos territorios. Originarios, claro. Ya los arrastran. Raúl, vamos a ir a nuestra segunda pausa musical. Sí. Esta es una bellísima composición, no voy a hacer mucha más presentación de ella. Esto es Liebestraum, es de Franz Liszt. Me cuesta pronunciar su apellido, pero está interpretado por Claudio Arrau. Lo bello es que Liebestraum es como sueño de amor o algo así. Y esta suavidad, porque de verdad les va a hacer una cosquilla exquisita en sus oídos, espero. Y en el alma. Que tiene que ver, yo creo que justamente con esto que estamos conversando, porque apela mucho a lo que uno esperaría que se hablara cuando se habla de economía. Escuchemos esto y después volvemos a seguir conversando con Raúl. soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos aquí a nuestra entrevista a Raúl González Meyer, editor, el autor, la persona detrás del libro Ensayos de Economía Cooperativa Solidaria y Autogestionaria hace una economía plural. Quiero aprovechar de mandarle saludos a quienes nos están escuchando a través de la radio sindical www.lavozdelostrabajadores.cl y permíteme, Raúl, para aquellos que nos están viendo a través del Facebook, ahí está el libro. De hecho, ahí le pregunté a Raúl un poco de información, dónde iba a estar disponible el documento. Me comenta que va a estar en la universidad, más otras librerías, pero obviamente la invitación primordial es a que asistan al lanzamiento del libro el jueves 30 de noviembre, porque aparte que van a poderlo obtener a un precio más módico, también van a poder ser parte de una discusión, un debate, que estos temas son importantes debatirlos. Y al respecto del evento, ¿en qué va a consistir el evento, el lanzamiento del libro, Raúl? Bueno, es un evento en cierto sentido clásico, va a haber cuatro comentaristas. Dos de los comentaristas son autores también de algún artículo del libro. Uno es un sociólogo belga, ya profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina, que yo conozco hace mucho tiempo, que tiene mucha relación con Chile, familiar con Chile, así que él escribe un artículo que tiene su particularidad, porque la pregunta que él se hace es si la economía solidaria es un modo de producción alternativo al capitalismo. Entonces, es un análisis bastante riguroso y hasta cierto punto esquemático, para que sea claro. Él analiza qué es un modo de producción y luego coteja si los elementos que componen un modo de producción en la economía solidaria constituirían una singularidad respecto de otros tipos de modos de producción. Entonces, bueno, él no va a hablar estrictamente de su artículo, él va a hablar de todo el libro, pero el artículo que él escribió. Está también Gabriel Loza, que es un economista boliviano, bueno, que tiene la particularidad y la gracia de haber sido ministro de Evo Morales. ¿Ministro de Evo Morales? No, pero de... Ministro de Planificación. Perfecto. Y también vicepresidente del Banco Central boliviano. Ok. Y renunció no por pelear con Evo Morales, sino que tiene su edad, Gabriel, y en algún momento me confesó que Evo hay que ser más joven para lograr seguirle el ritmo. ¿Eh? Okay. Y escribió un libro que habla de su experiencia. Bueno, Gabriel Loza, la gracia que tiene, podría haber sido otro boliviano, pero bueno, se dio el caso. Yo le comenté una vez un libro a él que publicó hace unos 5 años, cuando estaban haciendo la 7 años, estaban haciendo la experiencia boliviana, y publicó un libro sobre el modelo boliviano que lo trajo a Chile, y yo se lo comenté en la Universidad de Chile, así que ahí quedamos como con bastante amistad, y él viene ahora a comentar este libro. Y la gracia que tiene es que él se pregunta si este sector de la economía social, solidaria, comunitaria, ¿qué ha pasado en Bolivia? Porque yo te contaba, la constitución boliviana tiene algo bastante notable en América Latina. Define 4 sectores de la economía, ¿no? Define la economía capitalista, normal, digamos, donde hay propiedad privada, donde hay intentos de acumulación de capital, etcétera, etcétera. Obviamente con grados de regulación mucho mayores que en Chile, pero es el sector capitalista privado. Un segundo es la economía pública estatal, que puede tener desde empresas hasta toda la política más de regulación, etcétera. O sea, eso cubre un gran segundo tipo de sector. Y ellos definen 2 sectores más, que eso es lo particular de... Definen la economía asociativa, que son todas las asociaciones que surgen, que pueden ser una cooperativa, puede ser una asociación de profesionales, pero que tiene lo particular que tiene es que no hay una distinción entre un propietario del capital y unos trabajadores, sino que hay una propiedad colectiva o asociativa. Pero a su vez la Constitución Boliviana define un cuarto sector, que recoge la experiencia comunitaria indígena, que no es exactamente igual a la asociativa, la asociatividad más tipo, tú mismo lo decías en una pausa que estábamos conversando, la asociatividad tipo cooperativa, tipo mutual, o tipo asociación de profesionales, tipo organismos no gubernamentales, pero sin donde todos los profesionales hay una relación democrática entre ellos, es más bien es algo que uno podría decir, son experiencias más modernas, surgen más en la modernidad. Claro. ¿Ah? Surgen con el capitalismo. Con el capitalismo y con intentos de regular cosas del capitalismo o de producir iniciativas que buscan humanizar una cierta relación o a veces ayudarse. Pensemos en los socorros mutuos. Claro. Y esta cuarta más bien recoge estas economías que vienen desde antes del capitalismo, que también usan el mercado. ¿Ah? Eso es muy importante decirlo, porque a veces se asocia el mercado con el capitalismo, pero el mercado es una institución muy antigua. ¿Ah? Otra cosa es qué pasa con el mercado en el sistema capitalista o qué pasa con el mercado capitalista, pero el mercado como sistema de intercambio es algo muy antiguo. Y el mundo comunitario indígena es un mundo que tiene mucha producción para sí mismo, que tiene mucha comunidad para ciertas cosas, pero también tiene producción mercantil, es decir, que la venden. Estos cuatro sectores para. Entonces es interesante, en el fondo, lo que Gabriel nos va a contar un poco, qué ha pasado en Bolivia y que también es una experiencia que he estado en Brasil, en Brasil hay una subsecretaría de Desarrollo de la Economía Solidaria con un economista muy connotado, Paul Singer. Bueno, ahora no, porque cambió bastante en Brasil la situación, claro. pero fueron 10, 12 años con eso. Y está también en el comentario una economista que está pensando en muchas de estas cosas, que introduce también el tema de la economía feminista. El tema de la economía feminista es muy interesante, porque la economía feminista en el fondo denuncia, y en esto también cae el marxismo y cae muchas, de que lo doméstico fue visto como el patio de atrás de lo que sería lo importante, lo productivo, la empresa. Claro. Lo productivo versus lo reproductivo. Lo reproductivo, claro. Y como señala muy fuerte, yo siempre la cito porque me parece una frase genial de Silvia Federici, que dice, cuidado, la cadena de montaje empieza en la casa. O sea, no se puede disociar la relación entre lo doméstico y la... Entonces, también en el tema de la economía social entra lo doméstico, entra lo barrial. Hay un artículo sobre lo barrial. Entonces, también lo que Karin Berle. Exactamente, que es de una académica de la Universidad de Valparaíso, que va a exponer también su mirada del libro. Y el cuarto es muy interesante... Para mí fue un placer que él accediera, con mucho gusto además, que fue Mirko Makari, que es el ex director del Mostrador, pero hoy día su título es asesor editorial, ese es el, porque yo le iba a poner director y no, me dijo, yo soy asesor editorial, pero uno sabe que es uno de los grandes impulsores y cabezas del Mostrador. Y fíjate que a Mirko Makari lo invité porque hace unos 2 meses... escuchando, no voy a hacer propaganda, una radio, él estaba invitado como analista político, y en un cierto momento hay un quiebre en la conversación con el entrevistado, o sea, no era una entrevista, sino que una conversación más bien. Y de repente el Mirko Makari dice, ahora si uno mirara las cosas, se diera el permiso de mirar las cosas con cierta perplejidad, Y pensar a que todo lo que existe no tiene por qué uno aceptarlo así nomás, sino que podría pensar en otro. Y empieza a hablar, y claro, le salió el tema de la banca ética, de las asociaciones de consumidores. O sea, la economía podía ser distinta. Yo realmente hacía mucho tiempo que no escuchaba en las radios más comerciales que hablaran de eso. Y lo ubiqué. Me costó ubicarlo, el otro día por casualidad nos encontramos en la calle y me dijo, pero encantado. Así que él va a ser, que es muy interesante que el comentario, porque también esto tiene que ver con los medios de comunicación. Ayer me di cuenta que en el Mostrador, en Opinión, hay una opinión sobre economía social solidaria. No lo escribí yo, lo escribió otro académico, pero me pareció muy interesante que pusiera eso. Entonces, yo creo que puede ser una cosa bien interesante. Las personas son muy diferentes entre sí. No van a ir a decir, yo creo que, porque los conozco, que el libro es muy bueno y te pasaste, Raúl, sino que yo creo que van a efectivamente poner puntos que son interesantes, ¿eh? para y que cumple el rol de esto. De fíjate que esto lo hemos lanzado en varias universidades, que en algunas la USACH probablemente también se lance. Y es indudable que en los últimos 7-8 años, tú me dices que había hecho una tesis de autogestión, esto, yo te digo, hace 10 años eso era bastante único. Hoy día hay muchos estudiantes que están buscando hacer tesis sobre cooperativa, sobre autogestión, porque además recoge cosas que están, por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia. Hoy día eso ha aumentado mucho, no solo en Chile, en América Latina, ¿sí? Bueno, siempre ha habido trabajadores por cuenta, pero las formas asociativas, los inmigrantes, tanto para que se queden como para que vengan, ¿eh? O sea, muchos inmigrantes no tienen, al final se van a otro país, no necesariamente porque lo vean muy bien, sino que porque no tienen posibilidades en su país. Claro. Y las formas asociativas pueden tener, pueden, y cuando llegan a asociarse también, es muy interesante. Y de hecho yo he estado en algunas cooperativas de gente que de extranjera, que les permite enfrentar la sociedad de una manera mucho más segura. Sí, es interesante igual, porque de hecho una pregunta que no quiero que quede en el tintero que te voy a preguntar es, porque uno podría entender a grandes rasgos el por qué surgen o por qué siempre han estado, digamos, aunque se vea más bien subterráneo. Siempre ha estado ese hilito, digamos, en el cual uno puede unir, como mencionaste tú anteriormente, las mutuales de, enfocándome solo en Chile, pues no sé, pasando por la sociedad de resistencia a principios del siglo XX, llegando, muchos también agarran la etapa de los cordones industriales. Hay como toda una línea, y así cada país con cada una de sus particularidades, o cada territorio o pueblo con sus particularidades. Pero es notorio que en el último tiempo, a propósito, por ejemplo, este encuentro internacional que va a haber el fin de semana y que estábamos haciendo difusión, organizado por una federación de cooperativas de trabajo. Claro. Que como que de alguna manera renueva, porque está claro, están las cooperativas, la COPEUCH, las que uno conoce, ¿no? Pero estas estamos hablando y que son mayoritariamente gente muy joven. Exacto, claro. Se siente un poco como que hay un interés. Claro. Hay un interés. Claro. ¿A qué crees tú que se debe? Bueno, yo creo que hay un sentimiento que tiene que ver también con el periodo último, que es, hay un intento de mayor autonomía, donde el encuentro con sistemas muy jerárquicos, de estructuras muy jerárquicas, o quedar sometido a situaciones como de las oleadas del mercado. Si tú ganas un salario en que el 60%, 70% del salario es una parte variable, o sea, depende si tú logras vender algo o meter algo, y el otro 30% o 20% es fijo. Ese encuentro con el mercado, con la esfera laboral, un poco salvaje, y a veces con pérdida de autonomía, yo diría, en una cierta cultura que ha impulsado como la idea de ser independiente, de ser autónomo, qué sé yo, hay un choque muy grande con las condiciones. Entonces eso produce en ciertos sectores de la juventud, por ejemplo, la búsqueda de espacios efectivamente más autónomos, pero donde la propuesta de, más en esta línea, es una autonomía más grupal, ¿eh? O sea, una autonomía más asociativa, ¿eh? Por así decirlo, está muy de moda el hacerlo tú mismo, hágalo. Esto sería un poco hagámoslo en conjunto, hagámoslo en asociación, ¿eh? Y eso se da mucho, por ejemplo, en vertientes del mundo más ecológico. Hay muchas iniciativas ecológicas, agricultura orgánica, qué sé yo, que se topan con estas experiencias. O sea, que se empieza a dar una cosa que no está en la historia, que es el encuentro positivo entre vertientes ecológicas y vertientes de la economía social, solidaria, cooperativa. Hace 40 años, 30 años, en el mundo cooperativo tradicional, por ejemplo, el tema ecológico no era un tema. Pero hoy día sí. Hoy día, claro. Yo acabo de ver una cosa que me pidieron una opinión en algún momento, de que salió de varios encuentros de cooperativismo en Chile, en varias regiones, y ahí aparece ya el tema verde, por así decirlo, ¿eh? O sea que el cooperativismo también tiene que tener una responsabilidad respecto al bien común, que es la... Ese es otro tema que no lo podemos dejar para otra vez, el sí. tema de los bienes comunes. Sí. El tema de los bienes comunes es un tema clave en economía y en esta yo... Pues hasta una corriente económica que vino hace poco, el Samuel, ya no me acuerdo el nombre, el sí, tipo es austriaco. Sí, claro, ahí hay un tema como la economía del bien común claro. y están los bienes comunes. Claro, pero es que aún así, en el fondo, es agarrarse de percibir que hay, bueno, es que va más allá de bienes, ¿no? Pero de lo común, ¿no? Claro, y que en el claro. fondo también es algo tan esencial. Aunque despierte muchos demonios, la esencia de la palabra comunismo, por ejemplo, claro. es no, más, nada más que eso, no. de lo común, ¿no? De lo común, de los medios de producción comunes, de los productos comunes. Y que hay muchos movimientos, fíjate que hasta hace, no sé, unos 4 años atrás sale un estudio de María Estela Svampa, que es una argentina, el conflicto más repetido en América Latina, el que está el más repetido, es el conflicto entre poblaciones locales y grandes empresas extractivas. No solo de minería, fundamentalmente minería, pero también de otras. Y finalmente esas poblaciones locales, que están defendiendo lo suyo, la sobrevivencia, terminan en el transcurso y el dinamismo de ese conflicto, dándose cuenta que lo que está en juego es un bien común. O sea, el territorio es un bien común para usarlo para eso, y no para explotarlo. Y para entonces, el tema de lo común es un tema que yo creo que tiene mucha, justamente ayer en un seminario yo planteaba en la academia, que el sábado, perdón, no ayer estábamos en elecciones, una cosa a discutir en el corto plazo es una propuesta de bienes comunes, como el tema del agua, por ejemplo. Claro, ¿no? Sí, agua. Importante. Bueno, Raúl, ya llegamos al final de rápidamente, nuestra hora. Sí. Si dijiste rápidamente es porque la pasaste bien, ¿no? Sí, no, muy agradable. Y muy me agradable. Parece muy bien eso porque en el fondo estamos en el lanzamiento de un libro y tiene que ser así. Tiene que ser, y espero que también vaya así el evento. Sí, invito a los que están viendo, lo que vean esto, que son, es un lanzamiento abierto, así que pueden llegar a la academia, a la Universidad Academia, con del 343 y el auditorium, porque para que no se pierdan, Paulo Freire, que es una figura bastante conocida, así que no se les va a olvidar. Jueves 30 a las 3 de la a tarde. A las 3 de la tarde. No lo olviden, vamos a seguir difundiendo de todas maneras. Volvemos a difundir el encuentro internacional de este fin de semana que se va a desarrollar en la ARSI, pero que organiza Trasol. Requiere inscripción, así para que revisen ahí el link. Les tenemos estos dos eventos, ambos. Dentro de, digamos, lo que podríamos llamar economía solidaria, economía social. Bueno, es que de verdad se está llenando de hartos apellidos, sí, pero sí. Lo interesante es que todas se cuestionan el actual orden capitalista, ¿no? Sí, sí. Y en este país es particularmente relevante, siendo que somos, no sé, somos el laboratorio neoliberal, como siempre estamos repitiendo. Sí. Así que, Raúl, te agradecemos tu presencia. No, gracias por la invitación a ustedes, sí. Deseamos éxito en lo que sea este lanzamiento, estos lanzamientos. Sí, sí. Y que haya muchos más. Y que haya muchos más, exactamente. Sí, sí. Y a quienes nos escuchan les recordamos que este programa, la repetición de este programa, siempre lo pueden escuchar los martes a 9 de la tarde. Pueden buscar el audio después en econometras.cl y también ver los videos, que en el fondo todas las entrevistas hace un año ya más o menos estamos grabándola y transmitiéndola en directo. Las dejamos ahí en el Facebook de Econometras. Eso sí, para despedir una canción, ¿no es cierto, Diego Clotario? Una canción que espero que refleje el futuro. Esto es Revolución Social de la banda Sin Dios. Y nos despedimos. Muchas gracias nuevamente, ya. Raúl. Muchas gracias, Diego Clotario. Abrazos para todos ustedes en sus oídos. Chao, chao. We'll be right back.